platillo, pero tengo el armadura al costado del bolsillo. Yo no tendré una espada, ni un caballo, ni un castillo, pero tengo el armadura al costado del bolsillo. Pero tengo el armadura al cachate y dale brillo. Tendré una espada, ni un caballo, ni un castillo, pero tengo el armadura al costado del bolsillo. Yo no tendré una espada.